Hermana, esposa y madre de Jesús, dama pobre, fiel doncella, obediente y virginal, tú has querido desposarte con el Rey de Reyes y Señor, y has querido engalanarte con las joyas de su amor. Hermoseada de virtudes y de ricos dones, no te faltan más riquezas que las que te da el amor. Pesebre y muriendo en una cruz, se vistió de la pobreza para darnos sus riquezas. Por eso tu dama pobre, en la vida y en la muerte, en salud y seguirás a tu Señor. La pobreza es tu corona y el sayal tu manto real. Vas en pos de tu amado del pesebre hasta la cruz, en alianza nupcial Jesús te ha desposado, y tú sigues a tu amado vestida de sayal. Por collar te ha regalado las estrellas y la luna, y te ha dado el mismo sol como un anillo nupcial. Dama pobre, eres hermana, esposa y madre de Jesús. Dama pobre, fiel doncella, obediente y virginal. La pobreza es tu corona y el sayal tu manto real. Vas en pos de tu amado del pesebre hasta la cruz. Dama pobre, eres hermana, esposa y madre de Jesús. Dama pobre, fiel doncella, obediente y virginal.

exultaremos, nos alegraremos, evocaremos tus delicias, amor. ¿Con qué razón eres amado? Llévame en pos de ti, corramos. Cuánto amo, Señor, tu cuerpo,